Muy buenas, somos los chicos del maíz y queremos mandar un fuerte saludo revolucionario a Strawberry Fields. Buenas noches, comienza Strawberry Fields en vuestra radio libre y comunitaria de Toledo. Esto es Onda Polígono y estamos emitiendo en el 107.3 de la FM y en internet en ondapolígono.org. Comenzamos esta fresca noche por fin aquí en Toledo, después de una semana realmente calurosa. Con esta canción de Isea and the Sound, Lost City, que habla de la tragedia de la inmigración y las muertes en el Mediterráneo. Y el sinsentido también de la xenofobia y los que rechazan la ayuda al necesitado. Durante la próxima hora estaremos charlando con unos amigos aquí del barrio. Bueno, con nosotros hoy está uno de ellos, son dos los que han formado cervezas artesanales Esperanto y tenemos aquí a David Guerra, Guerrita. Buenas noches. Buenas noches. Miguel Ballesteros le hemos dejado que descanse esta noche. Sí, hoy le tocaba después de la fiesta del polígono. Sí, estuvo, le vi ahí currar que sin parar al pobre también estará agotado. Es que estáis de fiesta en fiesta, ¿eh? Esto de la cerveza... Hace nada, en mayo, ¿no? Fue que la fiesta de la cerveza, Cuacua, que se celebra, lleva ya varios años celebrándose, y hace 2 semanas vuestro 6º aniversario. Sí, bueno, la gente eso se... Normalmente se piensa que vamos de fiesta en fiesta, pero en realidad de curro en curro. Lo sé. Porque los que menos fiestas es fíjate y vosotros, ¿no? Que tenéis que estar ahí trabajando, ¿no? Con esta marca. Claro, al final es eso. Trabajo... vamos a llamarlo divertido o trabajo más... Más recompensa, que te conforta más, ¿no? Que... Exacto, pero no deja de ser eso, un trabajo. Este fin de semana hemos tenido la fiesta del polígono, estuvimos en la carrera de Toledo Polígono el viernes, también hemos estado en la feria de Sevulcor y bueno... Que no paráis. Que no paramos. Bueno, Cerveza Esperanto nace, pues, digamos, imagino que una conversación, ¿no?, entre dos amigos sobre el tema de la cerveza artesanal, ¿no?, de algo que os gusta, porque si no, no montáis esto. Sí, bueno, una conversación larga, de mucho tiempo, porque desde el momento en el que empezamos a hablarlo, porque, bueno, nosotros veníamos Miguel y yo nos conocíamos de diferentes movimientos sociales, Y siempre veníamos hablando de pues el tema de la cerveza, de buscar la cerveza diferente, que nos gustaban, que obviamente no, cuando esto estoy hablando hace 10 años, no había lo que había ahora. Sí. Pero no solo aquí en Toledo, sino... En general ha sido un auge, ¿no? En el Estado español era muy mínimo. Y bueno, empezamos a hablarlos, a pensarlo, a leer, a estudiar, y bueno, un día para otro, pues... Teníamos la idea de hacer cerveza, pero de un día para otro nos regalaron parte de un kit y era como, venga, chavales, a rematar. Probar, hacerlo. Eso de que tanto habláis, a ver si sois capaces, ¿no? Y bueno, y de ahí hasta ahora, poquito a poco, empezamos un poco como hobby, pero como un hobby muy disciplinado. En muy poco tiempo, todas las semanas estamos haciendo cerveza. De hecho, hacíamos más antes que ahora. Y bueno, pues de ahí, pues poquito a poco, de encargo, de buenas críticas y tal, pues en este mundo tan precario, pues decidimos dar el salto para crear nuestra propia marca. Sí, al principio me imagino que con la colaboración de familiares, ¿no? Amigos, tengo entendido que utilizabais los trasteros o los garajes de la casa de vuestros padres, ¿no? O los rincones que os dejaban para esas primeras cervezas, ¿no? Esas fabricaciones primeras. Sí, bueno, el sótano de mi padre fue la guarida secreta durante bastante tiempo. Sí, sí. Y ahora, pues, he ido creciendo, ¿no? Yo, fíjate que yo sí que recuerdo los inicios. Más que por la, no, me acuerdo de la primera tanda de Blanca Tigro, que soy fan, ya lo sabes, de esa cerveza. Y me acuerdo que me lo comentaste un día. ¿Te gustan las de trigo? Un día hablando, pues en un encuentro de estos los movimientos sociales, no me acuerdo en cuál. Y dije, sí, pues vamos a sacar una, que es la Blanca Tigro, que te la recomiendo, tal. Y que te iba a decir, después la cambiasteis un poquito, pero ya tenía esa base de cerveza rica, de trigo, distinta, fresquita. Vamos, una delicia. Sí, bueno, toda la cerveza al final... Las piensas, las estudias, más o menos, y luego según, claro, esto no es ciencia exacta, hasta que no la haces, pues no la puedes ir cuadrando, y luego la vas retocando pequeños detalles, le ajustas un poco las maltas, le puedes cambiar la levadura, sales, etcétera. Y de ahí hasta ahora que, por lo que hemos leído en prensa también y noticias que tenemos, vais a inaugurar un obrador en Monster Beer, que digamos que es la segunda fase de Cervezas Esperanto, fue tener una tienda física donde distribuir vuestras cervezas y muchas más cervezas artesanas, ¿no? Cerca de 200 diferentes modelos de cerveza tenéis allí siempre. Sí, exacto. O sea, paralelo a Cervezas Esperanto como marca llevamos ya 6 años, pero paralelo a ello creamos el espacio Monster Beer, que a la vez en la zona trasera donde estamos montando el obrador, va más lento que las obras del Escorial, pero bueno, el problema va en la burocracia, ya sabes cómo va. Y bueno, esperemos que para... Siempre digo una fecha y nunca es, pero bueno, esperemos que para septiembre, ya agosto va a estar complicado por el tema de... Porque es complicado. Y esperemos que para septiembre poder hacer ya la primera allí y... Y eso, y luego aparte, pues bueno, tenemos un fermentador ahora, un fermentador de 1000 litros en la fábrica de Domus, ya ahí fijo. Que es el que estáis tirando de él, ¿no? Para hacer todos los últimos años, ¿no? De cerveza. No solo ello, seguimos de nómadas. Por ejemplo, toda la cerveza de trigo las estamos haciendo en Cerveza Sagra. O sea, en varios sitios. Sí, estamos acostumbrados. Donde os dejan, ¿no? Llevamos en Sagra ya bastantes años trabajando con ellos, conocemos la maquinaria, Miguel estuvo trabajando un tiempo allí y la verdad es que estamos contentos como nos da el resultado con el tema de la cerveza de trigo. Y bueno, también decir que en vuestra propia tienda, para los amantes o aficionados de la cerveza, también habéis estado ofreciendo, creo que tenéis kits, ¿no? Para fabricación, para que la gente pueda empezar a hacer esto, ¿no? Hacer su propia cerveza en casa, probar. Sí, claro. Tenemos. Enseñáis además de la gente. Tenemos todo el material, hemos hecho cursos. De hecho, hace poco hicimos uno a través de la Junta que se puso en contacto con nosotros. Y sí, vamos haciendo cursos de iniciación, de un poquito más profesionales. Tenemos todos los materiales y si no los tenemos, los podemos conseguir. Sí. Damos un concepto global del mundo de la cerveza. Bueno, vamos a parar un poquito aquí para escuchar también música que nos trae aquí Guerrita para este programa. Digamos que también será música pues, que os acompaña cuando estáis en esos procesos de fabricación, en esos procesos de pensar cuando sacáis un nuevo modelo, ¿no? Porque empezasteis con un Nazamenov y hasta 10, ¿no? Modelos distintos habéis sacado. Más, ahora... Bueno, sin contar las de los eventos especiales, que también hacéis por encargo, ¿no? Para eventos y... Sí, bueno, pero cerveza... Al final, como fijas, solo tenemos ahora mismo la Zamenhof y Blanca Tigro. Las otras, el resto son todas de temporada un poquito. Quizá Coro, que es un poquito, se está entrando ahí. Pero las demás son todas de temporada, pero sí, ya llevaremos 12 o 13. La verdad es que ahora mismo, si tuviera que decirte una... Exactamente las tenía que mirar, pero... Madre mía, y esto en 6 años. En fin, vamos a escuchar a Laura Aitken, que nos has traído un tema, que en este caso es Sally Brown. Y por delante nos queda mucho rock, ska, punk, de todo. Y zapatilla. Y zapatilla. Yo traigo muchas zapatillas. Vamos con Laura Aitken. Don't her on the tally. She hits you with a cuckoo maca stick. Bueno, pues seguimos aquí con la gente de Cervezas Esperanto, con David Guerrita. Decíamos eso, que vais a tener un obrador propio y además hemos visto en prensa que se remarca un poco lo del enlatado, ¿no? Que no es algo tampoco... O sea, que ya no solo hacéis la obra, sino que también podéis enlatar, ¿no? Que, por lo que hemos leído, se supone que tiene un mejor conservación de la cerveza. Sí, bueno, ahora sí que está muy de... aquí en España está muy de moda el tema de las latas, o sea... De no haber nada hace 3 años, ahora prácticamente todas las marcas están sacando alguna referencia en lata, bien a través de empresas que se dedican a ello, vienen y te enlatan. Nosotros hemos comprado una enlatadora chiquitita y sí, tiene bastantes ventajas, sobre todo para algunos estilos, o sea, no es para todo. Lo que pasa es que bueno, es más versátil, al final pesa menos, es más ecológico porque se puede reciclar infinitamente... El metal, sí. El cristal al final tiene un límite y se conserva mucho mejor por el tema de que tiene cero contacto de luz y, no se oxida. Y cero claro, oxígeno. Claro. Y el oxígeno para la cerveza es horrible. Es la muerte. Salvo hay estilos que le viene bien, si te gusta la oxidación poquito a poco, la cerveza cuanto más oscura mejor, se van oxidando las pizarinas y tal y bueno, y da aromas guapos. Pero tú te puedes ver una IPA y como no te la tomes en 3 meses... Se queda mal, no sabe igual. En lata te dura 6, en la botella te dura 3. Sí, son efectos. También al final todo esto es el mundo de la química, ¿no? Porque son reacciones a los medios naturales y también a la hora de producirlo, ¿no? Yo no sé si vosotros, me imagino que nada irá al azar, ¿no? Siempre cuando probáis una cerveza investigaréis, ¿no? Sobre, queréis hacer un estilo, por ejemplo, la de trigo en su momento, investigaríais, ¿no? Sobre cómo se realizan, etcétera. Claro, claro. Siempre que mira que vas a hacer una cerveza, primero te vas a... Nosotros somos muy de... O hemos sido hasta ahora muy de guía, por decirlo así. Nosotros nos cogemos, hay diferentes guías clásicas que marcan los estilos principales. Nosotros nos basamos en el BJCP, en inglés, es guía para jugar cerveza. Y bueno, estudias eso, vas estudiando cosas por internet, páginas de Estados Unidos, que en el mundo de la cerveza artesana no llevan no años, sino siglos. Y vas leyendo mucho, vas estudiando y luego te lanzas ya más o menos a hacer la receta, a cuadrar, a ver qué agua tengo que usar, qué sales tengo que usar, qué maltas, qué cantidad, qué lúpulos le van, qué momento, levaduras. Y luego sobre la teoría, sobre lo que decía, lo que has dicho al principio también, ¿no? Del programa, que de la idea, ¿no? De lo que se plasma en un papel y se prueba al resultado. Hay variaciones, luego dices, pues voy a echarle un poquito más de esto. Claro, bueno, obviamente. Luego, le falta un poco de sabor, ¿no? Le falta... Luego llega y dice, joder, pues a lo mejor si le hubiera metido un poquito más de lúpulo al final, estaría mejor, o había que subirle un poquito las maltas, pero bueno, son detalles que lo vas teniendo en cuenta para próximos lotes. ¿Y por qué cerveza artesana frente a industrial? O sea, parece una pregunta absurda y es evidente, sobre todo el que ha probado una cerveza artesana y una cerveza industrial, ¿no? Pero... ¿realmente son tan malas todas las cervezas industriales o hay excepciones? A ver, me gustaría comentar un poquito del tema de cerveza industrial, cerveza artesana. Aquí en España no hay una legislación clara sobre qué es cerveza artesana y qué es cerveza industrial. En los diferentes países cerveceros, Bélgica, Alemania, Inglaterra, República Checa, Estados Unidos, sí que tienen unas diferentes... digamos, bases para clasificar la cerveza artesana. Son muy diferentes en cada lado. Por ejemplo, para los belgas es muy importante que la cerveza esté refermentada en botella. Pero para, por ejemplo, en Alemania o en Estados Unidos, eso no... Para que se denomine artesana, quieres claro, decir, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, para mí lo que debería ser claro no es tanto los mecanismos, porque la gente se piensa que cuanto más precario es el equipo o cuanto peor lo hace, más artesana. No y, tiene joder, por qué. No, no es que no te diga por qué, es que parece que estamos dando a entender que... con las grandes cosas... maquinarias no se puede hacer, ¿no? Algo bueno. No, ¿no? Que tienes que ser cutre en la vida para a intentar... Joder, yo creo en la superación siempre, en superarnos a uno mismo para crear... algo mejor siempre, y eso es lo que tenemos que intentar. Y no es tanto eso, como digo, tanto el tema de maquinaria mejor que puedas tener o peor, ni incluso muchas veces la cantidad. Tú vas a Estados Unidos y ves fábricas mucho más grandes que cualquier industrial española, pero al final son los procesos, los tiempos, los ingredientes. Si tú utilizas ingredientes de baja calidad, como puede ser el maíz o el arroz, para abaratar costes, si tú estás recortando tiempos en la fermentación, O le echas aditivos o conservantes. Aditivos, ¿no? Conservantes, extracto de lúpulo, etcétera. Enzimas químicas que te hagan el trabajo para utilizar cebada no malteada. Al final, el negocio está por encima de la cerveza. Esto no deja de ser un negocio, obviamente sí, vivimos sí. De ello, pero en el momento que tú bajas la calidad de tu cerveza para tener mayor rentabilidad, no la puedes considerar una cerveza artesana. Y luego, aparte, si perteneces a un grupo multinacional, obviamente tampoco vas a ser una cerveza artesana. Por mucho que sigan los procesos. Aquí en España hay varias marcas que empezaron como cerveza artesana. Y que te sacan de vez en cuando, te sacan alguna, no voy a decir el nombre en concreto, pero te la ponen como si fuera artesana, ¿no? Y le llaman el modelo artesana de la no sé cuántos, ¿no? De la marca conocida por todos. Exacto, pues hay muchas marcas que pues, esto está en auge, más o menos, uh-huh. Y hay mucho movimiento, la gente se está interesando, seguimos siendo un volumen de venta muy bajo, a nivel nacional no estará ni el 2 ni el 3% a nivel de... comparado con Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos hay estados que tienen más del 70% frente al 30% de industrial. O sea, se bebe más cerveza artesana que industrial en algunos estados de Estados Unidos. Aquí, ya te digo, al nivel estatal habrá un 1, 2%, 3%, pero ha crecido un 1000%. Yo creo que Toledo, no vamos a decir si sube más el porcentaje o no, pero lo que es cierto es que cada vez en más sitios donde vas a un pub o tomarte una cerveza o hasta en restaurantes, hay una oferta mayor de cervezas. Las vuestras, por ejemplo, aparte de en la tienda, ¿no? En Monster Beer o en la web, ¿no? De cervezasesperanto.com, se pueden adquirir también en muchos sitios, en locales donde están apostando por vosotros, ¿no? Claro, sí, en muchos locales. Poquito a poco se va creando esa cultura que no había. Aquí hay una cultura creada o impuesta del tema del vino. Tú vas a un Totalmente. Restaurante y una carta de vino se fija, va a tener su varia cantidad, pero la cerveza es la que hay. Y ya está. Y es un poco triste que en un país que es un país cerealista, joder, que se desprecie sí, sí. tanto la cerveza, y poquito a poco se va creando. Para mí, cuando voy a algún sitio y pido una cerveza y me dicen solo tengo esta y es una industrial normal, y luego tiene una carta de vino, es como cuando la persona que gusta el vino y va a un restaurante y le ponen... El vino de la casa, que dicen. No, el vino de la casa. Que ni siquiera es de la casa. Que es el vino de cartón, no voy a decir marca. La sí. gente seguro que se levanta y se va, pues... Uh-huh. En el fondo es lo mismo. Hombre, pues yo, quiero decir, dentro de las posibilidades de cada uno, yo sí soy fan, ¿no? De probar, y me gusta ver en los sitios que efectivamente tienen una carta, un expositor o te ofrecen otra cerveza, ¿no? Que tampoco significa que tenga que ir en botella, porque muchas veces artesanas, por ejemplo, en Monster Beer, estáis acostumbrados a pinchar diferentes modelos que traéis, las vuestras propias cuando las sacáis. O sea, que no es solo la botella, puede haber sitios donde la pinchen directamente de barril también. Sí, por suerte, aquí en Toledo, con lo chiquitito que somos, Toledo y pueblo de alrededor, el movimiento craft, el movimiento cervecero artesano, está bastante bien. O sea, tiene bastante alternativas, bares especializados, tienes el Lúpulo, tienes Entre Calles, tienes el Tirador, en el Buca tienen dos grifos pinchados, tenemos Tervir, luego el pueblo de alrededor han abierto, en Camarena han abierto un brew pub, los chicos de Gadea, te vas a Torrijos, tiene... O sea, palabra Amé, Talavera tienes igual su Lúpulo y Amé, su Beer Garden, que hay bastante variedad. Hay oferta, vamos, hay oferta de esto, ¿no? Para que quiera ir a ello y no se quiera acostumbrar, no, o sí, aceptar la cerveza de toda la vida, que oye, que cada uno haga lo que le venga en gana. Pero es verdad que la cultura de la cerveza artesana y detrás del trabajo que lleva, y sobre todo felicitaros, ¿no? Que apostarais por algo así. Además, sobre todo en un modelo de empresa un poco atípico, ¿no? No atípico, porque ya por suerte, ¿no? Lo que es la colaboración mutua o tal, existe ya en más sitios, ¿no? Pero vosotros sí que sois un modelo, ¿no? De trabajo repartido, de ¿no? Un modelo de empresa justa, por decirlo de alguna manera. Bueno, sí. una cosa es el trabajo interno que llevemos nosotros y otra cosa es como el tema de... La gestión de la empresa, sí. La legalidad, o sea, al final juegas con su sistema y legalmente... Tienes que montar una sociedad y montar una empresa. Claro, eso, así, obviamente. Estás obligado. Pero luego otra cosa es como tú trabajes internamente. Eso es. Nosotros trabajamos en equilibrio, en igualdad los dos, y bien, muy contento en eso. Pues he dicho que también es un ejemplo, ¿no? Que dos charlas aquí además del polígono, ¿no? Que pues un barrio de Toledo como este genere pues una marca de cervezas que desde el inicio, vamos a decir que ha ido por el buen camino, o habéis tenido suerte, no sé cómo llamarlo, desde los primeros momentos que hicíais vuestras primeras Zamenhof, ¿no? O Blanca Tigro, ahí donde la llevabais, gustabais, las cosas como son. Sí. Premios o menciones, por lo menos, ibais cogiendo popularidad y al final es fruto del trabajo bien hecho, ¿no? De 6 años ahí y cada vez pensando, como decís vosotros, ¿no? En mejorar, ¿no? Este sistema de la cerveza artesana. Así que, hombre, desde First Strawberryville felicitaros, aparte como clientes vuestros que soy, sí que da gusto, ¿no? Que estas cosas salgan bien. Vamos con otro cortecito de música. Si te parece, nos vamos hacia Cataluña, ¿no? Por ahí nos has pedido una cancioncita de un grupo que se llama Cream. Sí, la verdad es que es un grupazo y no sé cuál has puesto al final. Ivern Eterno. Vale. ¿Te parece bien? Un temazo. Venga, vamos con ellos. Cream. Bueno, pues aquí seguimos. Vamos a escuchar de fondo otro grupo catalán. Estos son Búhos, ya lo conocéis, que hemos hecho especial de ellos aquí en Strawberry. Y es que tiene una canción que está hecha para este programa, Birres. No. Te van a censurar el programa. Sí. Birres, birres i més birres, dicen. Una mica d'imaginació, tu posa'ns unes birres que el demés ja ho faré jo. La birra em fa vibrar, em fa riure i cantar. Si ja soc de cibada no puc parar de ballar. Birres i més birres, birres i més birres, birres i més birres, el meu poble viu d'això. Birras y más birras, birras y más birras, mi pueblo quiere eso, dice el estribillo. Así que vamos a seguir con más birras, con estos búhos de fondo y con Guerrita, que está aquí pues contándonos la trayectoria de Cervezas Esperanto. Ya decimos 6 años al pie de cañón aquí en Toledo, realizando pues sí, también un sueño para él y para Miguel Ballesteros, que es la otra parte de Cervezas Esperanto, al que le mandamos un saludo desde Strawberry. Y bueno, pues decir que hace poco, hace 2 sábados, hicieron esa fiesta del 6º aniversario en La Peraleda, ¿no? Si no me equivoco. No, me equivoco. Sí. Ah, vale, ¿dónde fue? Fue este domingo, no el anterior. El anterior, hace 2, sí. Fue el domingo y fue en el kiosco Recaredo. Ah, es verdad, en Recaredo. Es verdad. Es que estaba pensando en un espacio de botellón y me he liado de uno a otro. Es verdad, fue en Recaredo. ¿Y qué tal? ¿Cómo salió? ¿Qué? Bueno, pues sin parar vosotros, ¿no? Supongo. Fue como hacer una aquelarre en el infierno. Sí. A 45 grados. Con buena temperatura. Estabais ahí en pleno ola de calor. Viendo el incendio de fondo de al lado, del circo romano. Sí, sí. Y nada, estuvo muy bien, muy buen ambiente. Fue un acto también un poquito benéfico. Lo que se sacó de la paella y tal iba para la protectora Pepe Ludo. Y bien, poca gente por el tema de... Aunque hubo gente... El calor es que echó mucha gente para atrás, pero sí, bien, sí. Contento. Es lo que digo, que mucha gente se acerca a vosotros, al final y al cabo, decíamos fiestas, pero que es trabajo para vosotros, pero que no es solo la venta de cervezas, en lo que decíamos antes, volviendo a Monster Beer, ahora creo que la web de Cerveza Esperanto creo que está en revisión, que no se puede acceder. Sí, bueno. Actualizándose o algo de ello. Algún problemilla que nos han buscado ahora y hay que cambiar algunas cositas. Bueno, pero en el Monster Beer, también en las redes sociales, podéis encontrar un montón de actividades, ¿no? Que hacéis los fines de semana, catas de cervezas artesanas, iniciación, ¿no? A esto de la cerveza. ¿Tenéis algo? Bueno, ahora a lo mejor estamos en pleno verano y es más complicado, pero ¿tenéis en mente alguna cosa próxima? Ahora mismo pues, las ferias que tenemos y nada, un poco más. Pero seguro que después de septiembre sí que sigue. Sí, bueno, claro, ya cuando, a ver si... Ahora también con el tema de cuando pongamos el obrador ya en marcha, pues iremos viendo, porque claro, el espacio es reducido. Sí, eso es cierto. Y bueno, sí, empezaremos con alguna gatilla ya cuando venga la temporada más fresca y... Siempre estamos inventando algo. Pues... volviendo un poco a la historia de Esperanto, la primera cerveza de todas, si no me equivoco, es la Zamenhof, ¿no? Quiero que nos cuentes un poco también el porqué del nombre, ¿no? ¿Por qué Esperanto y por qué Zamenhof? Que creo que además está bastante relacionado, ¿no? Esto da para un libro. A ver, reducido, a ver si... No, lo que quieras, tú tienes nosotros todo el tiempo del mundo. Cuando empezamos a elaborar cervezas en casa, Miguel y yo, los dos... iba a decir músico, bueno, era muy, muy creído, éramos bajistas, de lo malo. Y como dijimos, joder, ¿cómo vamos a llamar? Incluso antes de pensarnos en crear una marca, pero bueno, como cerveceros caseros, ¿cómo llamarnos? Y nos llamamos Bass Beer. Bass Beer, los bajos. Sí. Cerveza del bajo. Y sonaba así como, bueno... mira tú que no saber que una de las cervezas más históricas de Inglaterra es Bass. y dijimos, coño. Mal. Y siempre teníamos pensado que cuando, si un día creábamos algo, sacábamos algo, íbamos a sacar la variedad de Esperanto. Y ahí fue como decir, joder, ¿por qué no? ¿Por qué variedad y por qué no nombre? Y de ahí se creó. Y bueno, Zamenhof, pues cuando ya empezamos a nivel profesional, laboral, cuando creamos la primera cerveza, que como bien dice la Zamenhof, que por cierto es la que más ha evolucionado de lo que era en un principio a lo que es ahora, ha cambiado totalmente. Pues joder, coger el nombre del creador del idioma Esperanto como nombre, La gente siempre nos dice que si somos alemanes, que si eso, que por qué. Pero bueno, no suena. Creemos que hay que reivindicar un poco el esperanto, los valores del esperanto y el recuerdo del doctor Zamenhof en su intento de crear un consenso a través de un idioma auxiliar que limase las asperezas entre la humanidad. O sea, con al final también un poco comprometidos con no hacer las cosas porque sí, ¿no? Que tenga por lo menos un cierto sentido, ¿no? Claro, sí, hombre. La verdad es que a nivel de marketing lo mismo, seguramente no somos muy artistas y seguramente sería mejor otra. Y a nivel de nombre, bueno, seguramente también. Pues no sé de marketing, pero vuestra botella llama la atención. Y seguro que os lo han dicho, ¿no? Y la gente sí, la suele guardar. A y... nivel de diseño, sí, pero sí. Luego lo que te digo, que los nombres así un poco complicados, pues a lo mejor no es lo mejor del marketing, pero también es un poco la forma de reivindicar algo, ¿no? De dar a conocer algo, ¿no? Que la gente de vea de dónde viene. De crearte una pequeña revolución en algo que creas tú mismo, ¿no? Y bueno, de ahí surgió el tema. Bueno, pues antes de llegar a la última parte, porque sabemos que trabajas y que tampoco nos gustaría que estuviera más rato, pero bueno, hemos hablado largo y tendido. Vamos a escuchar, tenemos por delante mucha música que nos ha traído, que nos enrollamos aquí a hablar, pero estamos dejando por ahí a The Baboon Show, de Helicopters, Turbo Negro, The Clash, o sea que vamos a darle un poquito de música a esto. The Baboon Show, ¿te parece? Venga, vale. Radio Rebelde. You are lonesome, solitary. You know I'm never far away. I am your friend till the end of time, until the dawning of this day. It's been a long, long time for us now, but I am always here for you now. And you will no more be on your own. Bueno, y creo que vamos ahora con otra de esas canciones que le gustan aquí a Guerrita, ¿verdad? De Helicopters. ¿Qué tal son? Esta canción la tengo de tono de móvil, así que... Pues venga, vamos con Carry Me Home de Helicopters. Aquí estábamos con The Helicopters, recomendación de Guerrita para esta noche. Bueno, que lo que decíamos, luego escuchamos también a Turbo Negro, que están aquí a continuación. Esas guitarras te gustan, ¿no? Suenan machaconas. Como... Bueno, lo dejamos para luego. Vamos a hablar un poquito más con él y vamos a pulir y a terminar un poquito esto, porque, lo dicho, él madruga bastante más que yo, así que vamos a dejar que descanse un poquito. Entonces, bueno... Volviendo un poco a Esperanto, sobre todo para los oyentes que están escuchándonos, que yo creo que ya básicamente nos conocen de sobra lo que es Cerveza de Esperanto. Cuando esté ese obrador, ¿qué os va a suponer para los clientes? Es decir, ¿va a haber más cerveza? ¿Vais a poder conseguir hacer más volumen de cerveza? ¿O va a estar más o menos equilibrado con lo que hacéis actualmente? A ver, va a ser... Obviamente hay cerveza que vamos a seguir haciendo fuera, la cerveza de trigo, por ejemplo, por demanda y por espacio y por equipo, lo vamos a seguir haciendo fuera. Aquí lo utilizaremos sobre todo para cosas más locas, para cerveza más extrema, cerveza más de venta rápida, para pruebas. ¿Cerveza más extrema a qué te refieres? ¿A que le echéis bourbon, por ejemplo, como la...? No. ¿O a que sí, o a sabores sí, más...? Sí. Sí, cosas más... Más potentes, ¿no? Más, más que a lo mejor... Bueno, no, no tiene por qué. A ver, que iba a decir una, iba a decir que a lo mejor tenga una venta más lenta, pero incluso también al revés, para hacer IPAs muy, muy, muy lupuladas, como está ahora de moda. Cosas que sabores se venda, que sabores se distintos, ¿no? Sí, cosas más... Al final, tener tu propio equipo, lo que te hace, sobre todo, es la autonomía de poder hacer, decidir tú todos los procesos, todos los momentos, todos los tiempos, controlar tú todas las fases del proceso, que haciéndolo fuera, al final, no todo lo puedes controlar tú. Tú puedes controlar la receta, pero si un día te dicen que está mal, que no han traído esta y que la han echado... Ahí está otra. De la misma variedad, pero de otra marca. Y ya, ya te va descuadrando cosas que tú no quieres descuadrarlas. Y al final es eso, ¿eh? Cuando uno puede cocinar en su propia casa, pues no es, está no es, más cómodo. Cuando tú haces tu receta con tus manos, no es lo mismo que des la receta y te la haga otro. Es así, claro, exacto. En el toque, ¿no? El toque fundamental de los artesanos. Porque al final, esto es una cuestión de cultura artesana, ¿no? De yo que sé, un poquito de autorrealización también, ¿no? Es decir, vosotros no es como el que está, vamos a decir, por ejemplo, en Correos pegando sellos o en un despacho haciendo nóminas, ¿no? Vosotros, este trabajo que hacéis... En Correo ya no pegan sellos. No pegan sellos. Ponen el... Es una expresión muy antigua, perdón. Será mi generación. Ahora ponen en el ordenador ya y ya está, ¿no? Pero quiero decir que sí, que esto es una, es un trabajo artesano que vosotros os reportará otro tipo de beneficios también, ¿no? Claro, exacto. Pues eso, al final te sientes más autorrealizado cuando, cuando todo el proceso lo has controlado tú. Uy, perdón. Se estaba colando un ruidito ahí del cable, creo. Sí, un manazas. Pues nada, que nos queda mucha música por delante. Yo no quiero despedirte tampoco así, pero no creo que se merece la pena, ¿no?, que escuchemos la lista que nos has pasado. No estaría mal. Te digo, te he pasado unas cuantas temitas guapos que me molan. ¿Hay alguna especial que quieras escuchar ahora para despedirte de la gente antes de irte y luego ya dejamos una tanda musical? Pues, por ejemplo, algo de los Misfits. ¿De los Misfits? Por ejemplo, Scream. Por ejemplo. Venga, pues vamos a despedir a David, a Guerrita, esta noche, que muchísimas gracias por haber estado aquí en Strawberry Fields. Por cierto, también que sepas que estamos de despedida, ¿no? El 29 de julio finaliza este programa, la emisión. Y pues ha sido un lujo poder contar en estos últimos programas con gente del barrio, porque al final es un poco el sentido, ¿no?, de este tipo de emisoras, Onda Polígono y nuestro programa, ¿no?, de Strawberry Fields, compaginar la música con un poco también de cultura, ¿no?, de, a todos los niveles. Así que es, pues eso, que ha sido un lujo. Sí, el 29 de julio nos ha mirado a mí con cara extraña. Son 10 años haciendo este programa. Creo que todo, pues... necesita un descanso. Necesita un descanso y pensarlo, ¿no? Y el equipo de Strawberry Fields, bueno, básicamente Jacobo y yo, estamos ya en mente, tenemos en mente otro proyecto radiofónico. Creemos que esto ya ha cumplido, hemos aprendido muchísimo en 10 años, en muchas temporadas. Ha habido muchos descansos también, pero sí, yo creo que ya se acabó Strawberry. Que vamos a otra cosa, mariposa. Bueno, nunca se sabe, el final nunca... Sí, no, como Strawberry Fields, desde luego, que ya hemos hecho los 10 años y ya está. Pero bueno, pero efectivamente, el mono de la radio y de hacer esto, desde luego lo que vendrá será estará basado en esta experiencia de Strawberry y la música será fundamental, por supuesto. Porque no entendemos nosotros, por ejemplo, hacer radio sin música. Así que bueno, ya os contaremos. Pues nada, muchas gracias a ti. Se ha tenido que retrasar varias veces. Una vez por cosas de la vida. Sí, por circunstancias. Unas cosas de aquí del estudio, otras veces cosas que pasan. Pero vamos, aquí por fin hemos estado y lo he dicho, que ha sido un placer contar y escucharte también. Pues muchas gracias y vamos con Misfits. Salud y buena cerveza. Y los Misfits a tope. Vamos con ellos y este tema, Scream, Misfits. Freezing touch of fear is driving me insane. Y de Misfits nos vamos a otras sus recomendaciones. Estos son Turbo Negro desde Noruega, All My Friends Are Dead. Mucha guitarra aquí, recomendada por Guerrita. Vámonos a unos clásicos. Ellos son The Clash, Lost in the Supermarket. On the ceiling, screaming fight was scaring me. my first ever feeling. That's how it's been all around me. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for a special offer, a guaranteed personality. I'm all tuned in, I see all the programs, I save coupons, packets of tea. I've got my giant hit discotheque album. I empty a bottle, I feel a bit free. Kids in the halls and the pipes in the walls make me noises for company. Long distance callers make long distance calls, and the silence makes me lonely. I'm lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for the special offer, a guaranteed personality. Seguimos con otros clásicos, aquí Ramones y su Poison Heart. Hoy también, antes de terminar el programa, quería saludar a nuestro manager, a Jacobo Miranda, y por supuesto a nuestro colaborador Álvaro Kersen, que no han podido estar esta noche. Y bueno, que el lunes que viene estaremos, como hemos dicho, el 29 de julio se acaba una etapa, se acaba Strawberry Fields, y vamos a aprovechar estos últimos tres programas para, pues eso, para disfrutar de hacer radio. Que os dejamos con este tema de Poison Heart de Ramones hasta el final ya de la emisión, y que ha sido un placer estar con vosotros y con la gente de Monster Beat. Y de cervezas esperando, por supuesto. Si queréis más información, ya sabéis, en Facebook podéis encontrar en Cervezas Esperanto, lo ponéis así y lo encontráis fácil, o Monster Beer, el local donde las distribuyen, o podéis tomaros unas buenas cervezas artesanas, que está aquí en el polígono, en la Breche 75. Pues nada más, hasta el próximo lunes. Sed felices. poison heart.